está así, ¿eh? Sí, Alberto. ¡Ande, arranquen! La fiesta grande de mi pueblito con gran bullicio ya comenzó. Ya están girando los volantines entre un adorno multicolor. La iglesia toda está engalanada, ya hubo repiques y procesión. Y ahí en el atrio muchos danzantes que alegres bailan con este son. Ya llegó la Virgen, ya llegó el consuelo, ya está con nosotros la Reina del Cielo. De México, luz y alegría, flores y cohetes y algarabía. Gallardos charros bailan sus cuacos caracoleando con gran valor, y las muchachas pasean alegres con sus vestidos de remembrón. Huelen de lejos las enchiladas y en la plazuela se deja oír una pareja de cancioneros que sus corridos cantan así. Camilo Romero, el tigre de la región, pero su suegra malvada a la muerte lo empujó. Camilo mató a su suegra, un guardia él lo mató. Su vieja murió de pena y aquí la historia acabó. Fiestas de México, luz y alegría, flores y cohetes y algarabía. Carreras, toros, peleas de gallos y un jaripeo de lo mejor. Palo encebado y muchos castillos y puñaleras con su fogón. Ya está la rueda de la fortuna, vuelta, qué animación. Y hay mucha gente en la lotería y oigan ustedes a su gritón. Fiestas de México, luz y alegría, flores y cohetes y algarabía. Fiestas de México, luz y alegría, venga, flores y cohetes, vámonos. Y algarabía.